Sí, señores, ya llegó, ya está aquí el especial de fin de año a tope. ¡Feliz año a todos con 24 horas de retraso! ¡Que no decaiga la fiesta, que no decaiga el ánimo! Pasó la fiesta de fin de año, pero esta es la verdadera fiesta fin de año. El especial Vidas en Red por fin ha llegado, por fin está aquí. ¡Un saludo a todos! ¡Vamos arriba esas palmas! Bueno, pues gracias por vuestra paciente espera. Vidas en Red saca su especial de fin de año y empezamos con mucha energía el amigo Lázaro, el Andrés Ramos, el RR Geek Agrespress, que también está ahí meneando el tractor al ritmo de Chimo. Buenas noches también, Imanol, y empieza un momento muy especial, es el momento que estábamos esperando. Una reflexión sobre todo lo que ha pasado en este año 2017, este año que ya ha quedado atrás. Está ya en el calendario, está en la papelera de reciclaje. Y ya os adelanto que tenemos participaciones de algunas de las voces más emblemáticas, más representativas, más autorizadas de Vidas en Red. ¡Nos vamos a despegar en breve! Muy bien. Pero que muy bien. ¡Qué buena gente hay en el canal! También tenemos a Maquiatánica, Ruotesia, y al amigo Mazinger Astur, que está con nosotros. Y tengo densidad. Tengo delante de mí las notas y os aseguro que he estado planteado de grabar o no, pero al final ha vencido el deseo y las ganas de grabar. Os voy a decir por qué. Porque llevo 10 horas de autobús en estas fornidas y prietas cachas. He estado este fin de semana, he ido a ver a mi madre a pasar el fin de año. De hecho, algunos directos que he hecho, que he grabado, ¿eh? No os he dejado como la Navidad, que os dejé bastante ahí huérfanos de podcaster. Esta Navidad sí ha habido cosicas. Y pocas, pero el fin de año ha habido más. A pesar de estar fuera de mi conexión. Estar ahí con el ADSL de mi madre que iba de aquella manera, pero menos mal que la conexión de Vodafone ha venido a salvarnos. ¡Hombre, son ceros y unos! ¡También está aquí! Bueno, vamos a hablar de 10 puntos, 10 cosas que han sido representativas de lo que ha sido el fin de año, el año 2017, y algunas cuestiones más personales. Y por supuesto vamos a terminar con profecías para el 2018. Y os voy a decir una cosa: hay muchos podcasts en iVoox, pero este es el único podcast que os dice qué es lo que va a pasar en el 2018. Esto es Vidas en Red. Venga, levantad las manos. Vamos, Lázaro, manitas arriba. Que no decaiga el ánimo. A ver esos cuerpos cortados por el exceso de juerga. ¡Ay, qué mala juerga! Bueno, pues cambiamos radicalmente de melodía y voy a comentaros con vuestra ayuda, con vuestro apoyo, y quiero empezar dando las gracias a vosotros. Vidas en Red ya no solo es un podcast, es una comunidad, y para mí eso es un sueño. Una comunidad donde hemos desvirtualizado. Y una comunidad donde hay algunos que quizá no hayan ido a ninguna quedada, pero que sí se han acercado por la calle y me han saludado. Y este año ha sido un año donde me he llevado gratísimas sorpresas en el metro de Madrid, en el Escorial, en la calle Princesa, montando en bici. ¡Adiós, Converso! Y yo en la bici, bueno, en un McDonald's. Gracias. Sin vosotros no sería posible Vidas en Red y esta pequeña pero muy bien avenida comunidad. Y está con nosotros el señor Chiringuito Digital, el señor Rupert Dax, que volvió de entre los muertos, salió de su cueva y dice que hay una profecía, que es que viene el cambio de paradigma definitivo, Converso se hace budista y vegetariano. Bueno, lo segundo no lo descarto, pero budista no sé yo, ¿eh? Hoy, por cierto, no sé si seguís mi Instagram, hoy Pepito70 ha hecho el que probablemente sea el retoque fotográfico de Photoshop, en el que aparece un envejecido Converso 72, bastante envejecido, haciendo un periscope por la calle en el año 2028. Y yo sé que lo hace con gracia, lo hace con mucho cariño. Creo que es una de las personas por las que más me preguntan. Es decir, cuando yo me encuentro por la calle a alguien que sigue mi podcast, la pregunta es, oye, ¿quién es Pepito 70? Bueno, pues Pepito 70 en este año 2017 también ha sido parte de la sal y de la salsa de lo que es esta comunidad. Toda comunidad, toda tiene un enigma, y nuestro enigma es Pepito 70. Bueno, pues, ¿qué es lo que ha sido? ¿Qué es lo que ha sido el año 2017? Pues ha sido muchas cosas. Y una de las cosas ha sido la compra de equipos de segunda mano. Quizá comenzando con el Dell de sobremesa, que está aquí a mi lado y que está proyectando en la pantalla el monitor Bang, pues las notas que tengo en Google Keep. Y ha sido seguido por el portátil Lenovo ThinkPad X220, que en este viaje que he hecho, por cierto, he grabado un audio cuando volvía del autobús, he grabado un audio que lo he subido ahí a iVoox, así que tenéis, hoy vais a tener dos podcasts, el que he subido hace media hora y este. Así que el X220 me ha acompañado en este viaje, probablemente más de 3 horas de autonomía, un equipo que me ha costado menos de lo que cuesta un Xiaomi de los baratos y que está siendo un gran disfrute. Pero no solo para mí ha sido el año de los equipos de segunda mano. Ha habido otros, como el señor Lector, a quien le mando un cariñoso saludo a él y a su familia. No voy a decir mucho, pero han pasado por momentos difíciles. Para algunos el año ha sido más alegre o más triste, y hay familias que sufren pérdidas y miran el 2017 con cierta tristeza y añoranza, ¿no? Así que, amigo Lector, sabes que formas parte del mausoleo, del santuario de Vidas en Red, igual que otros como Jonathan y tantos otros, ¿no? Pues equipos de segunda mano. Y ahí está el señor Lector, que da gusto verlo. Da gusto verlo con su MacBook, instalándole Linux y haciéndole cosas increíbles a un equipo de gama alta, que aún hoy sigue siendo un equipo de gama alta. Número 2. El año 2017 ha sido el año de los documentos fundacionales de Vidas en Red. Y hay una entrada, estoy escribiendo bastante en el blog vidasenred.com. Yo me imagino que hay algunos de vosotros que no sabéis que existe un blog que se llama vidasenred.com, que es el blog que empezó antes que el podcast. Empezó en el año 2005, en mayo del año 2005. Y en la entrada del 5 de noviembre del año 2017, en vidasenred.com podéis leer uno de los posts más importantes de todos estos años de Vidas en Red. Es un post donde hablo de los 7 documentos fundacionales de la isla y de Vidas en Red. 7 documentos que constituyen la constitución, valga la redundancia, que forman parte de nuestro patrimonio espiritual y de nuestro ideario. Y estos 7 documentos fundacionales son, número 1, el post de JCNet sobre el uso intensivo de la UX50. Número 2, el audio del señor Neo 7 hablando de la Huawei MediaPad X2. Número 3, las entrevistas al amigo del lector en las que nos hablan del uso de su smartphone. Número 4, el blog de Jonathan sobreviviendo sin pc.tumblr.com. Número 5, el Droidcast con Charo Falcón. Este es un podcast que ya ha desaparecido, pero hay una entrevista a Charo Falcón que es espectacular. El número 6, el podcast de Milsim Rupert, Feliz Día de Domingo en Roma. Y el número 7, un documento compilado y traducido del ruso por el señor Jonathan, de un hacker ruso que transformó su PDA en un portátil. Documentos fundacionales de Vidas en Red. Así que este año ha sido el año del documento número 7. Y tiene su importancia. Tiene una gran importancia para todos nosotros. Número 3. Este año, el año 2017, ha sido el año en el que me decidí a publicar un libro en Amazon. Y ese libro pues ya está en la fase final antes de que salga publicado en formato digital. A un precio de estos de, por ponerle un precio, ¿no? Un libro que es una colección de relatos cyberpunk. Y os digo una cosa, yo no, de verdad que no pretendo ganar dinero con ese libro. Es más importante construir una comunidad. Pero con este libro quiero hacer un trabajo de proselitismo, de dar a conocer el ideario cyberpunk por medio de historias que transmiten una visión del mundo que se nos viene encima y también transmiten una filosofía de vida acerca de la movilidad y del internet libre. Es un libro medianamente largo y muy variado en sus historias. Yo sé que hay gente que no lee Facción Rebelde, así que este libro lo que pretende es acercar Facción Rebelde, que es el brazo ideológico de Vidas en Red, el brazo narrativo de Vidas en Red, pues acercarlo a las personas que todavía no conocen estos relatillos. Número 4. Este ha sido el año en el que he retomado en serio el blog de Vidas en Red. Nunca lo dejé. Es decir, todos los años hay muchísimas entradas. Es decir, os puedo decir que el año 2005 hubo 159 posts, el 2006 296, el 2007 473 posts, y el año que menos hubo fue el 2017, que ha habido 209 entradas. Y alguno dirá, pero bueno, ¿y qué quieres decir con eso? No, pero si os fijáis, he empezado a ser mucho más regular desde mayo. En mayo publiqué 17 entradas, en junio 9, en julio 15, y he ido manteniendo el ritmo y espero seguir manteniendo y haciendo crecer Vidas en Red, porque creo que es una parte importante. Número 5. Y esto sí que da miedito, amigos. ¡Amigos! Este es el año en el que Converso dejó la cárcel de la manzana. los tentáculos primigenios de Steve Jobs, que se extienden desde Cupertino y que tenían esclavizado a Converso con su tesoro, el Apple Watch, el iPhone 7, todos esclavizando y atando a Converso en una prisión digital. Muchos fueron los que intentaron arrancar de las garras de Converso su iPhone, pero siempre volvía a él una y otra vez. Pero finalmente llegó Android, con todos los comunistas del software libre y todas sus aplicaciones y su sistema de ficheros abierto. Y ahí Converso vendió su iPhone y luego vendió los AirPods y luego vendió el Apple Watch. ¡Apple Watch! Y esos tres elementos fueron arrojados en las llamas del destino. Y así murió Converso y salió un cisne. Bello y hermoso, peludo, pero hermoso. Bueno, bromas aparte, sí, este ha sido el año en el que dejé mi iPhone, que me costó, ¿eh? ¿Cuántos años estuve con el iPhone? Yo qué sé. Pero un montón, ¿eh? Y me compré el Note 8 y me compré un Android Watch y tan feliz, ¿eh? Tan feliz. Vuelvo a ser productivo. Edito vídeo, escribo documentos y me divierto mucho, me divierto mucho. Sí, he perdido en batería, la verdad es que la batería, pero he ganado en cámara y he ganado en aplicaciones. Y me lo paso muy bien. Y subo podcast, grabo podcast y lo subo desde el teléfono con mucha más sencillez de lo que hacía antes. Así que estoy, la verdad que, súper contento de mi vuelta a Android. Y eso quiere decir que siempre estaré en Android y que he hecho un contrato firmado por mi sangre. No, lo mismo volveré. Sigo teniendo dos iPads que los uso y que viajan conmigo. Número 6. Este es el año en el que grabo más audios. Conversaciones que son para el recuerdo. Y que voy grabando en una especie de biblioteca digital, de repositorio vital, donde está grabado mi diario, extensísimo diario. Cada año puedo escribir cientos de páginas, algunas documentadas con fotos, y a eso le añado vídeos y audios personales que quiero guardar. Y algún día, pues algún arqueólogo digital desenterrará las toneladas de datos, dirá, ostras, aquí hay una carpeta de un tal Converso 72 que ha escrito su vida entera. Voy a leérmela. Y aquel hombre empezó a leer la vida de Converso. Página tras página. Vídeo tras vídeo. Y miles de audios. Y empezó a sentir unos síntomas extraños. Su vista se volvió más torpe, más miope. Empezaron a crecer de su cara filamentos negros, como si fuera un mono, mitad hombre. Y empezó a obsesionarse con el cambio de paradigma y el dispositivo único. Y aquel hombre perdió completamente la razón. Ese arqueólogo digital que empezó a leer toneladas de cosas raras, perdió la razón. Pues sí, este ha sido el año en el que me estoy digitalizando todo. Estoy digitalizando todo y bueno, pues a veces pienso, ¿no? Hoy he tenido una larga charla con el señor Jonathan y ¿qué pasaría, no? ¿Qué pasaría en caso de que pasara un desastre? Bueno, pues vamos a hacer una primera parada, una primera pausa, pero no musical, tranquilos, porque en este podcast tenemos cuatro invitados especiales. Y uno de estos invitados se llama el señor Quesada y nos escribe desde México, nos graba desde México. Y él tiene un audio particularmente interesante que quiero compartir con vosotros y quiero darle las gracias al señor Quesada. Con ustedes, el Geek Mic mexicano. Saludos, converso a ti y a todos tus podescuchas y a todos los que vivimos en Isla Vidas en Red. Es que esperemos que ya en algún tiempo se convierta en un planeta de un tipo de oasis como en Ready Player One. Pues soy Miguel Quesada de México, tengo 29 años y soy ciego desde los 17. Pues te comento un poquito de que los ciegos ahora somos un poco, digamos, geeks, porque estamos muy apegados a la tecnología. Ya un ciego ya no lo verías con braille, como le digan por allá. Ya no lo verás con aquellas regletas y punzón y papel. Ya ahora solo hay iPhones, Androids, computadoras y todo eso. Ya no, la mayoría de los ciegos ya no usan braille. Estamos muy apegados a la tecnología. Ya todos los sistemas tienen accesibilidad, digamos, accesibilidad para ciegos, para diferentes discapacidades. Por ejemplo, Windows, ya presionando la tecla Control, Windows, Enter, se activa la voz. En Mac, a partir de Tiger, creo era, a partir de Tiger ya se acepta también, tiene VoiceOver, se llama VoiceOver, el de Windows se llama Narrator, el de Mac se llama VoiceOver. También se activa fácilmente presionando opción F5. Entonces pues ya cada sistema ha ido adaptando a Android, iOS. Hasta el viejo Symbian tenía sistema de voz, solamente que se había que instalarlo. No venía preinstalado como ahora, ya todos los sistemas traen preinstalado. Incluso una tele LG que tenemos, un Smart TV LG, que tiene webOS, ya tiene accesibilidad. Entonces pues ya los ciegos dependen mucho de la tecnología para muchas cosas. Nos abrió muchas puertas que antes no había, como leer un libro fácilmente, muchas cosas como leer correos, navegar en el internet, tener información fácil. Hasta leer un periódico antes era un lío porque pues había que una persona que lo leyera. Ahora no, me llegan los, estoy suscrito a Feedly y me llegan los feeds a mi teléfono. Tengo un teléfono Lanix de gama ultra baja, y tengo una Toshiba de hace 4 años. Antes sí usaba digamos hardware de nuevo, reciente, pero lo dejé de utilizar desde que compré el iPhone 4 y al mes siguiente salió el 4S y el mío se depreció porque el 4S ya tenía Siri y el mío no. Entonces pues ya dejé de comprar tecnología, digamos, muy nueva. Ya me voy a lo ultra bajo, al cabo cada año lo cambio. También unas de las cosas que hay aquí en México es de que te venden, digamos que comprar celulares libres que no vengan con alguna compañía, con algún carrier, pues es muy difícil por las garantías. Te comento, mi esposa tiene un Alcatel, no recuerdo el modelo, y solamente porque tenía rayada la pantalla, tenía como 4 meses de uso y no le quisieron aceptar la garantía. Por otra parte hay otro carrier que se llama Telcel, que es el más grande, pero es un lío comprar ahí. En primer lugar, tienen plataformas de video como Netflix, se llama Claro Video, Claro Música, Claro Store, Claro Juegos, Claro una Claro Sync, que es un digamos una aplicación de almacenamiento en la nube. Y te llena el teléfono con toda esa porquería. Te llena el teléfono con todo eso y, no, y casi no te queda espacio para instalar tus aplicaciones. Lo que tienes que hacer pues es rotearlo, hacerle root y luego ya después con una aplicación externa que ir desinstalando todo eso. O sea, aparte de que tienes todo eso, tienes un montón de aplicaciones que ellos instalan y qué juegos, qué teclado, qué y batalla uno, pero es el que mejor te vale la garantía y es el que tiene mejor cobertura. Mi computadora ya, como te digo, es una Toshiba de hace 4 años, 4 o 5 años, y hasta ahorita todavía se ha ido actualizando a Windows 10 Anniversary. Hace como 5 días me tenía una actualización nueva acumulativa para la 1709, pero no la actualicé hasta hace como 2 días, porque cada rato me estaba saliendo la advertencia que tenía una actualización. Y pues eso es todo. En unos días andaré para la frontera con Estados Unidos. No entro a Estados Unidos, pero voy a la frontera. Lo que me gusta ahí es que se ponen tianguis de cosas usadas que le llaman pulgas. Y hay de todo, ropa, herramientas, lo que te imagines, hasta puertas, ventanas, muebles. Entonces también hay electrónica y voy a buscar un portátil porque este es de 15,6 pulgadas. Y voy a buscar uno más chico porque ya cargar con tanto no. Entonces sí quiero uno más chico que al menos unos 12. Y te encuentras hasta, si buscas, te encuentras hasta el primer Game Boy que salió, aquel Game Boy color gris con la pantalla verde. Y voy a ver si encuentro uno para tenerlo en la caja de los recuerdos. Hasta luego. Que estén bien. Pues ahí el amigo Quesada, un gran, gran, gran abrazo. Gracias. Gracias por tu participación. La verdad es que ahí en la tecnología siempre hay otro lado, ¿no? Y un lado en el que ya no es simplemente diversión. La tecnología permite una libertad a personas que carecen de sentidos que otros, por la misericordia de Dios, tenemos, que es una gran, gran ayuda. Bueno, y volvemos. Número 7. ¿Qué ha sido este año? Pues este ha sido el año para mí de las aplicaciones de escritura minimalistas. Y ahí tenemos Scrivener, ahí tenemos Manuscript, de la que ya os hablé, que es una aplicación que además es libre. Y ahí tenemos también, pues, Tipora, que es la última que he descubierto. Tipora, se escribe con Y. Es gratis, es libre. Hay versiones para Windows, para Mac, creo que también para Linux. Y aunque para mí la mejor es Manuscript, por ser software libre, principalmente. Pero una de las más bonitas ha sido Tipora y estoy disfrutando mucho de ella. También este año ha sido un año en el que los amigos de Wintable.info han tenido podcasts muy, muy interesantes. Y uno de esos podcasts interesantes, pues hablaba de aplicaciones de escritura, de productividad. Y como parte de los amigos del podcast amigo de Wintable.info, tenemos aquí al señor Tejedor, que también él nos quiere contar cuál ha sido su experiencia en el año 2017. Soy Mayón, de Mayón en 10 minutos y el conductor de Wintables.info. Mira, mamá, he llegado a ser conductor de un podcast. ¡Qué lejos he llegado! Entonces, bueno, pues me gustaría comentar qué es lo que me ha traído a mí el mundo tecnológico en 2017. En principio, lo más interesante que me ha traído ha sido el Samsung Chromebook Plus, que compré a algún indocumentado que decidió dejar de usarlo. Y bueno, pues eso, digamos que me ha traído también el hecho de la vindicación de lo que llevaba diciendo, pues aproximadamente un par de años, que tenía yo mi Acer R11, Chromebook R11, con aplicaciones Android desde el primer día, y yo le decía a todo el mundo, lo de las aplicaciones Android en los Chromebook mola mucho. Y bueno, pues lógicamente con este equipo pues ya sube un nivel más allá, porque tienes tu stylus y puedes utilizar aplicaciones de toma de notas, manuscritas, en fin. Otra cosa que me ha traído 2017 y que molesta mucho a mi compañero Juan Luis Chulilla y algún otro de WinTablet es una fobia asesina contra la realidad virtual. Y diréis, ¿cómo un geek como tú se opone a la realidad virtual? Bueno, yo no me opongo a la realidad virtual. Yo digo que la realidad virtual está muerta, un DOA, Dead on Arrival, y básicamente pues doy mis argumentos al respecto de que, bueno, es una contestación a el estado en el que la realidad virtual sirve para todo. Bueno, pues entonces yo contesto en justa represalia, la realidad virtual no sirve para nada. Y bueno, pues yo qué sé, en esas andamos, casi un poco postureo, pero otra realidad, que es que nos venden realidad virtual para cirujanos. A ver, macho, el cirujano tiene que ver lo que está haciendo, ¿sabes? Prefiero que vea y sepa menos. Pero bueno, yo qué sé, es que es cuando sale una cosa así, con tanto hype, con tanto dinero metido, porque efectivamente, como dice Juan Luis, las grandes empresas están metiendo dinero. Bueno, de aquella manera, porque Google se ha estrellado con la Google Glasses y ahora lo que tiene es testimonial, el Daydream, mucho Dream, poco Day. Y Facebook, pues sí, que ha comprado Oculus hace 4 años, no ha sacado nada en 4 años, 4 años en tecnología, pues ya puede meter dinero. Apple, la chorradita del ARKit y unas gafas que quizás salgan en 2020. ¿Y quién más ha metido dinero? Ah, bueno, Microsoft, con la chorrada de confundir realidad mixta con realidad virtual, porque sus Mixed Reality en realidad es realidad virtual, punto, no ves el exterior. Y las HoloLens, que llevan en kit de desarrollo, pues yo qué sé, si son 3 años, a razón de 3.000 euros, pues bueno, ahí está el panorama de la realidad virtual. Y bueno, pues en esas discusiones andamos el señor Chulilla y yo, y tan entretenidos. Así que básicamente eso es lo que me ha traído. La reivindicación en el mundo Chromebook, en el menos es más, en el voy con un ordenador que prácticamente no lo puedes llamar ordenador, y el tema de entretenerme metiéndome con la realidad virtual. Pues nada, chicos, muchas gracias y nos vemos por esos mundos de unos y ceros. ¡Adiós! Faltaba la trompetilla, Tejedor. Bueno, gracias el compañero Tejedor, a quien he desvirtualizado en 2 ocasiones. En una de ellas fue cuando le vendí, y lo lamento, el Chromebook de Samsung. Y me ha gustado la participación de Tejedor, aunque me hubiera gustado que hablara más de Chromebook, porque él es una persona que tiene muchas horas de vuelo con el Chromebook, aparte que tiene un podcast, aparte que tiene un canal de YouTube donde hizo un especial que se llamaba El Reto Chromebook, donde explicaba muy bien, pues lo que es la experiencia de uso del Chromebook. Y para una persona que usa el Chromebook prácticamente como dispositivo único, pues yo creo que tiene mucho que decir frente a otras personas que solo conocen el Chromebook por lo que leen en Chataka o en medios similares. Así que gracias, Tejedor. Yo también creo que Chromebook tiene, y Chrome OS tiene una importancia, un peso muy grande, y en este 2018 Chrome OS va a tener un peso aún mayor. Esta semana, si no lo he publicado ahora, va a salir en breve en Vidas en Red, han salido las betas 63 y 64 de Chrome OS, donde, perdonad, ya se pueden ejecutar aplicaciones de Android en segundo plano e incluso varias aplicaciones de Android simultáneamente. Así que la integración de Android con Chrome OS es brutal, y ahí Google va a hacer un pedazo de jugada, va a hacer un pedazo de zasca, de jaque mate moral y técnico, que va a poner los Chromebooks encima de las mesas de muchas personas y encima de las rodillas de muchos geeks. Chromebooks, atentos a lo que digo con los Chromebooks, que vienen y vienen muy fuerte. Y hay, bueno, hay más cositas de cara a lo que ha sido el año 2017, y una de ellas es el tema de las microplacas, que sabéis que me ha fascinado, me fascina mucho el tema de Raspberry. Raspberry creo que es un dispositivo colosal que se está implantando, que se está adoptando incluso a nivel profesional, pero es que están saliendo otras placas, otras microplacas, y ahí tenéis el canal de YouTube de Explaining Computers. Explaining Computers es un canal de YouTube de un tío que parece que viene del pasado, un inglés con unas gafas súper raras y un sentido del humor muy inglés, pero que el tipo controla de microplacas una barbaridad, y es muy llamativo que con plaquitas que son un poco más grandes que una cajetilla de cigarrillos, pues puedas ejecutar Linux, Ubuntu, puedas ejecutar Windows 10, y va bien, ¿eh? Funciona muy bien. Microplacas, es fascinante, y en agosto del 2017 tenéis una entrada en vidasenred.com donde hablo de microplacas y os comento algunas. Os comento algunas de ellas. Y vamos. Vamos con alguna experiencia más. Y hablar de Vidas en Red sin hablar del señor Rupert Dax, del polémico antagonista, el aullador profesional, el bostezador en 5 idiomas, señor Rupert Dax, el escapista número 1 de las Sims, el agente secreto de las operadoras, el nomadista por antonomasia, el geek y el mic, el lector y el cronista de viajes, y el narrador de la actualidad. ¿Qué se puede decir del señor Rupert Dax que no hayamos dicho ya? Bueno, pues ahí están sus Periscope, cada vez más escasos, por cierto, y sus podcasts, que tampoco abundan en ellos. Este es un buen momento para, después de haber dado una de cal, darle otra de arena. Algunos dicen que es Pepito Dax, y no, ya os puedo confirmar que podría serlo perfectamente. No carece de ingenio ni de conocimientos, pero la verdad es que Pepito 70, sin desmerecer aquí a lo presente, está a un nivel todavía superior, es cinturón negro de la ironía. Bueno, pues Rupert Dax también ha tenido el detalle de hablarnos de la experiencia de usuario en el año 2017, este año que hemos dejado atrás. Os voy a dejar con él, con el señor Rupert Dax. ¡No! ¡Que no lo he descargado! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Bueno, amigos, he tenido un pequeño problema técnico, nada serio, y es que no está renombrado el fichero, y eso provoca... Perdón, se está metiendo todos los gazapos. Y eso provoca que no se pueda abrir la extensión. Pero vamos a solucionarlo con celeridad con el servicio técnico de Vidas en Red. Buenos días, chicos, buenas tardes, buenas noches. Estoy con la BlackBerry Passport grabando con la aplicación Parrot. Y bueno, no sé cómo se oirá, pero qué bien. Esto me pide el compañero de penurias Mick, el señor Converso 72, que le haga un micro resumen. Es complicado yo que haga micro resumen, y más teniendo pendiente la experiencia de usuario de 2017 sobre el 2017, los hechos más relevantes o lo más relevante del 2017, pues para mí han sido tres cuestiones. Si tuviera que decir qué es lo más relevante de un pantallazo, como se dice aquí en Chile, qué es lo más relevante, de lo más impactante, lo que más podría rescatar del 2017, pues sería primero haber vuelto a leer mucho, aunque la segunda parte del año lo tuve más abandonado, pero la primera parte del año fue un año de lectura furibunda, así que fue mucha lectura, y en particular leí muchas cosas muy variadas, me gustaron mucho todo lo que leí, pero si tuviera que destacar fue el libro del Ruiseñor, uno de esos libros que se puede decir que te acompañan toda una vida, una lectura impactante. Fue el año también que abandoné las redes sociales masivas, y me quedé con más conversaciones, vamos a decir, vis a vis, conversaciones a través de la plataforma que yo uso más, que es Telegram, la plataforma que yo uso más. Pero, a ver, que... Bueno, como decía, perdón, que una pequeña interrupción del directo. Como decía, abandono de redes sociales masivas, conversaciones en la plataforma que yo uso, Telegram, más vis-a-vis, más personalizadas, es decir, que... Y recuperación de grabación de audios compartidos, que es como me gusta verlo a mí. Yo no me considero un podcaster, nunca me considero un podcaster, abiertos, desde la época en la que acabó ese anacoreterismo, podríamos decir, es decir, la vida de la anacoreta digital, en la que estuve en un periplo, en un viaje, vamos a decir, de alguna manera, donde bueno, pues buscaba otro tipo de cosas, otro tipo, era una búsqueda, finalmente la vida es una búsqueda. Y este año fue el año en que abandoné eso, volví a grabar en abierto para cualquier persona. También fue el año de definir claramente los aspectos de el ámbito de llegada de lo que uno quiere comunicar, que para mí son los audios, las grabaciones de audio y el pericofi. El pericofi en modalidad de vida tradicional, no de viaje, es decir, la época más en Chile, porque la época en Europa pues es demasiada movilidad y demasiada complejidad. Pero en Chile, pues mucho pericofi, tanto como emisor como receptor. Y finalmente, el aparato que tecnológicamente, valorizando todos, valorizando smartphone, valorizando wearables, valorizando Bluetooth, valorizando todo, si yo tuviera que decir cuál es el equipo del cual yo este año ha significado, usando la manida frase muy broma, cambio de paradigma, porque nada es un cambio de paradigma. Pues si todos los días es un cambio de paradigma, pues no es un cambio de paradigma. Pero bueno, vosotros sabéis la broma. El aparato que yo dijera, bueno, este año fue el año del... Pues para mí este año fue el año de la Passport, de la BlackBerry Passport. Seguiré hablando de BlackBerry. De hecho, compré otra Passport. Tengo pensado comprar otro BlackBerry más. Y bueno, fue el año de la BlackBerry, de nuevo BlackBerry, regreso a BlackBerry, regreso a Hogwarts en BlackBerry. Así que bueno, ha habido otra serie de temas, el tema político no ha sido menor, que me interesa más como la evolución del voto oculto, que es lo que yo diría, pero ya lo desarrollaré más en experiencia de usuario 2017. Así que bueno, este breve resumen para contribuir a la experiencia de usuario 2017, balance de 2017 del compañero Converso 72. Feliz año 2018, que sea al menos como este, si es posible, mejor. Hasta la vista, baby. Pues señor Rupert Dax, que ha tenido a bien visitar nuestra isla, gracias. Gracias por venir, por visitarnos, por compartir tu experiencia BlackBerry. Es interesante ver que BlackBerry sigue dando fuerte y que tiene su lugar. Y desde luego en Chiringuito Digital, en Wifibilidad, tiene su importancia, la ha tenido, la sigue teniendo, y esperamos seguir viendo esas fotos, esas crónicas en movilidad que nos regala Rupert con la frecuencia, no con la que nos gustaría, pero sí, ahí sigue perseverando, sigue perseverando. Como veis, cada geek es un mundo. Internet es tan grande. Hay tantos recursos, tantas experiencias, tantos blogs, aplicaciones, dispositivos, que uno no puede abarcarlas todas. Y por eso, esta experiencia de usuario, esta experiencia tan personal, es tan valiosa. Y dicen que ha sido muy escueto, Rupert. Bueno, le he pedido que sea escueto. Así os quedáis con ganas de escuchar más en su podcast Chiringuito Digital. Y bueno, hay un momento ahora que es el momento climático del asunto. Las puertas se abren y desfilan soldados de gala. Suenan campanas, suenan trompetas. Las banderas se agitan porque un personaje importante llega a la isla. Está desembarcando en este momento la comitiva, el séquito del llamado poeta del cyberpunk. El último cyberpunk vivo. El señor Jonathan. El último superviviente. El hombre capaz de vencer con su ingenio las situaciones más difíciles. Aquel que encuentra lo que prácticamente nadie es capaz de encontrar. Y aquel cuyas aportaciones a Vidas en Red constituyen parte esencial de Vidas en Red. Parte de los documentos fundacionales. Es el señor Jonathan Mark que nos ha obsequiado con un audio grabado no sin dificultades y a pesar del viento que azota a nuestro compañero, camarada, amigo, admirado Jonathan, he decidido sacar este audio y compartirlo con vosotros, porque son experiencias valiosísimas de una persona que tiene un lugar destacado en Vidas en Red, el señor Jonathan, que nos comparte experiencias y aportes valiosísimos y que quiero daros a conocer. Este es Jonathan. ¿Qué tal, amigo Converso? Saludos a todos los amigos de la isla de Facción Rebelde. Habla Jonathan. Día 1 de enero, respondiendo al llamado de Converso para hablar un poco de lo que fue el 2018. Hay algo que me gusta a mí del 1 de enero, por lo menos aquí en mi pueblo, y es básicamente que reina el silencio. No sé cómo será en otros países, pero es un día de mucho silencio porque están todos con la resaca y muy cansados después de la juerga. Bueno, ¿qué fue el 2017 para mí? Básicamente, lo primero es que sobrevivimos, tuvimos salud, nuestra familia también, que es lo importante, ¿no? Y eso ya lo hace ser un buen año. Espero que el viento que está acá en este momento no afecte la grabación. Converso me pregunta acerca de mis descubrimientos a nivel de cyberpunk, aplicaciones, libros, etc. Bueno, fue un año de todo tipo de descubrimientos. La verdad es que no tengo notas para esto, así que voy a hablar un poco de memoria. Me gustaría hablar de un cómic que descubrí, que la verdad es que lo encontré muy, muy bueno. Creo que fue uno de los mejores que leí este año, que se llama, es bastante antiguo también, se llama Transmetropolitan. Para los que no lo conocen, básicamente está basado en la figura de este polifacético y polémico escritor que fue Hunter S. Thompson. Este escritor que también fue, digamos, su vida llevada al cine en la película que, bueno, por lo menos acá en Latinoamérica se llamó Miedo y Asco en Las Vegas, protagonizada por Johnny Depp, según recuerdo. El cómic es una versión cyberpunk de este escritor, Hunter S. Thompson, que la verdad es que es genial. Es un cómic muy bueno. El tipo bloguea en movilidad, se presenta un futuro distópico controlado obviamente por las multinacionales y corporaciones, además de el transhumanismo. Presenta temas muy buenos que son fueron abordados en esta colección de DC que se llama Vértigo, que trata temas un poco más serios, que tienen que ver más con la violencia, droga y temas más contingentes. La verdad es que fue un hallazgo que me mantuvo entretenido mucho tiempo. Fue uno de esos cómics que se disfruta mucho leyendo. Tiene, son varios números, la verdad es que no recuerdo. Yo lo bajé de internet y lo leí en alguno de mis dispositivos. Bueno, otra cosa importante de este 2017 fue haber desvirtualizado, ¿no? Haber conocido a Rupert, haber podido compartir con él en dos ocasiones, después de muchos años de conocernos. Fue algo muy, muy positivo en lo que fue este año, ¿no? Tener la oportunidad de estar, ¿no? De estar, de virtualizar. Creo que siempre es algo muy positivo y que hace muy bien, ¿no? Son relaciones que nacen en el 2.0 y que en algún momento tienen que llegar al 1.0, ¿no? Y en este año se dio. Entonces fue uno de esos puntos muy destacables de este año. Lo pasamos muy bien con Rupert, compartimos mucho, hablamos de todo. Ustedes se imaginarán, ¿no?, el tipo de conversaciones que pueden tener los dos frikis cuando se juntan. Así que otro punto importante. Bueno, a nivel de dispositivos, yo sobreviví gran parte de este 2017 con mi Galaxy S4, muy bien, a pesar de su poca autonomía de batería, pero tenía una batería externa que me había dejado un buen amigo, entonces con esa me iba manteniendo mi autonomía, hasta que, como ustedes habrán escuchado en el podcast de Conversaciones con la Resistencia, ¿no?, con Rupert, él me hizo entrega del Galaxy Note 3, que es con el que estoy grabando en este momento, y con la aplicación Haikyuu MP3 Recorder, ¿no? Bueno, el Note 3 es mi dispositivo principal y básicamente, se puede decir, fue un cambio de paradigma para mí, porque básicamente me abrió un universo nuevo, ¿no?, en lo que es la interacción humano-máquina, ¿no? Ya no es solamente el dedo, sino que también se puede utilizar el lápiz. Y como bien dice ese cliché, ¿no?, a veces el lápiz es más poderoso que la espada. Yo con el S-Pen hago mucho, hago de todo. Básicamente es un momento que saco el Note de mi bolsillo, el S-Pen está en mi mano y hago todo mi trabajo en el equipo con el S-Pen. En este momento yo ya estoy empezando a escribir mi tesis de mi carrera, entonces estoy revisando muchos papers, estoy documentándome y El SPEN se ha transformado en algo fundamental: subrayar, escribir en archivos, hacer capturas de pantalla, bueno, lo básico y fundamental, ¿no? Bueno, otro descubrimiento también de cuanto a aplicaciones, y que también lo comenté, ¿no?, en el podcast de Conversaciones con la Resistencia, fue lo que bien comuniqué yo, que era esta aplicación que yo utilizaba, básicamente para tener llevar, digamos, un control completo de lo que ocurría en mi smartphone, a través del pinganillo, como dicen ustedes en España, un auricular Bluetooth que me iba informando de todo lo que va pasando en mi teléfono, especialmente las pérdidas de señal, ¿no? Porque muchas veces acá en el sector en que vivo yo y por donde me muevo en los viajes, muchas veces pierdo la señal de mi teléfono, entonces muchas veces no sé si como mi teléfono va en el bolsillo, porque muchas veces no me arriesgo a sacarlo en el transporte público. Esta aplicación me informaba cuando yo pierdo señal, que era algo fundamental para mí. Otro de esos descubrimientos en cuanto a hardware ha sido el altavoz Bluetooth que me dejó Rupert. La verdad es que yo no había tenido nunca ningún tipo de altavoz Bluetooth, entonces fue todo un descubrimiento, ¿no? Esto de poder enviar el audio inalámbricamente a un altavoz, dígase podcast o música, ha sido muy cómodo para mí y es uno de esos gadgets que uno nunca piensa que va a utilizar tanto. La verdad es que me ha sido muy, muy, muy, muy útil y lo sigo ocupando, sacándole un provecho brutal, ¿no? Y finalmente yo creo que, bueno, después del Note 3, el gran gadget también que llegó a mis manos este 2017 fue el Kindle. Ha representado también ese cambio de paradigma que representa no poder acceder a la lectura en un formato ya más cómodo para la vista. Yo era un muy buen lector de libro electrónico en mi Galaxy S4 y no, la pantalla molesta también, es muy buena para leer por esto de los negros, ¿no?, sobre todo de noche, pero la diferencia, cierto, de leer en tinta electrónica es fundamental y radicalmente opuesta. Entonces el descanso de la vista y la comodidad que esto conlleva, no tener un dispositivo dedicado que sea solamente para leer, me ha ayudado demasiado en el sentido de poder prescindir, ¿no?, del espacio que yo ocupaba en mi smartphone para llevar muchos libros y muchos archivos. Ahora los paso directamente al Kindle y estoy leyendo de ahí y pasándomelo brutal. La verdad es que no recuerdo más qué podría decir. No estoy hablando de memoria y creo que con esto siempre ha sido lo que más me ha marcado de este 2017. Siempre que alguien no tenga alguna duda o cualquier consulta acerca de más cosas, siempre puede comunicarse conmigo por Telegram, ¿no? Yo también estoy en la isla, así que es cosa de que me busquen por ahí. Bueno, les mando un gran saludo a todos, en especial a Converso, bueno, a todos los amigos, ¿no?, que de la isla, a los amigos que me conocen, también a Rupert Tax, ¿no? Aprovecho desde aquí esta tribuna pública para agradecer sus visitas que hizo él para venir a verme acá al sur, a la trinchera sur. Así que harta energía a todos, espero que sea un buen 2018 para todos los amigos de la isla, para todos los geeks, para todos los mix, cambio y fuera. Pues ahí el señor Jonathan, que como siempre pues enriquece la isla con las experiencias que nos regala y que bueno, la verdad es que siempre es un... Es una alegría oírle y es una alegría pues poder ver el testimonio vivo del último Cyberpunk. Bueno, que no cambie, que no decaiga la noche, amigos. Son una hora, hacemos una hora de este especial 2017. Y todavía nos quedan más cosas. Nos quedan las profecías, nos quedan algún repaso más de lo que ha sido este año. Fighting the world for the right to play. Heaven and earth in my brain. I'm fighting. Fighting the Wall, Manowar. Bueno, pues este año ha sido también el año de Drive ilimitado, Google Drive ilimitado y Plex conectado a Drive. Y esto para mí ha sido un... Escucha, Rupert, escucha, siéntate, por favor, un cambio de paradigma. Por cierto, alguien pregunta, ¿qué significa cambio de paradigma? La expresión cambio de paradigma, acuñada por un servidor y vendida barata por el señor Rupert Dax, significa un cambio en el uso y los hábitos de un geek. Esa es la definición del diccionario oficial de la Real Academia de la Isla. Un cambio en los usos y en los hábitos de un geek. Quiere decir que tú antes usabas una piedra para matar y para cazar antílopes en las praderas de Euroasia y ahora utilizas flechas y arco. Eso es un cambio de paradigma. Significa que antes usabas el telégrafo para comunicarte y ahora utilizas el teléfono. Cambio de paradigma. Un cambio en los usos y en los hábitos. Y para mí ha sido un cambio de paradigma tener Plex y tener Google Drive ilimitado. Puedes tener Google Drive ilimitado simplemente si tienes una cuenta de correo electrónico de alguna universidad, lo cual no es difícil de conseguir en eBay, Forocoches, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, hay gente que vende cuentas universitarias de por vida, de cuentas de email universitaria. Hay mucho administrador por ahí que a lo mejor le pagan poco dinero y que dice, bueno, voy a sacar un dinerico vendiendo esto. No, me pregunta si uso el NAS para Plex, pero no, no lo uso. El NAS es más copia de seguridad y algún torrent y poco más. Ya ni eso. Porque también este año ha sido el año del Seedbox. Utilizo el servicio Evo Seedbox para descargas. Y no tengo la máquina ahí corriendo ni funcionando. Así que Google Drive ilimitado y Plex, que en mi visita a la mía mamá, pues se lo he dejado preparado para que ella también pueda disfrutar de sus peliculillas vía Plex y emitiendo desde el iPad al Chromecast que uno de mis hermanos le regaló. ¡Cambio de paradigma! Y también en el mes de julio encontraréis un artículo en vidasenred.com donde hablo de un iPad para todo. Un iPad para todo. La verdad que la llegada del iPad Pro para mí ha supuesto que sea especialmente usable. Una máquina que, sin cambiar demasiado, ha cambiado mucho. iOS 11 ha sido el año... Ha llegado el año 2017 y le ha dado al iPad ese poquito más que necesitaba. No llega a ser lo que ellos quieren que sea, pero sí que se acerca. Lectura de libros, consumo multimedia, acceso al NAS, descarga, redacción de textos con Ulises, Scrivener, Pages, Word, edición de vídeo con iMovie, Safari, Chrome, correo, edición de folletos con Pages, presentaciones con PowerPoint, seguimiento de tareas con la misma aplicación del sistema, notas con Notability, Google Keep y notas del sistema, ficheros con Files y Goodreader, también firma de PDFs con Goodreader, descargas directas con la aplicación Manager Plus y juegos, muy enganchado al Dead Racing y este ha sido el año del Fallout Shelter. ¿Qué es una computadora? Dice Marco BT y decía el anuncio de iPad. What is a computer? Oye, algunos en Cupertino se hacen la idea de que en el futuro inmediato lo único que va a haber va a ser iPads. Y os digo una cosa, no van muy desencaminados, ¿eh? Vamos a un futuro, nos dirigimos a un futuro tabletizado. Y bueno, este año también ha sido un año con post y con audios muy personales. Si leéis Vidas en Red encontraréis dos posts, dos audios, con experiencias muy personales que nunca había contado en público, por lo menos digitalmente. Una es el día que perdí a alguien que amé. Una triste crónica que hizo que Zordor llorara a moco tendido en un tren de Japón y luego me echara la culpa. ¡Capullo, me has hecho llorar! Y luego también un post con una experiencia real, una experiencia sobrenatural, digamos. Una presencia amable y luminosa. Otro podcast que tenéis por ahí en el 2017. Y alguien pregunta por la Surface, que es el PC tabletizado. La verdad es que este año no ha sido el año de la Surface. Este año no he tenido Surface. Y mira que tengo buenos amigos que disponen de Surface y sé que las usan y le sacan mucho partido. Pero la verdad que no es mi caso. Pero ahora amigos viene la parte que todos esperabais. Una parte muy especial. La parte de las profecías para el 2018. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que nos depara el 2018? No os preocupéis, no leáis periódicos, no consultéis a agoreros. Ya está aquí Converso. Dice Monos, este será el año del escritorio en Linux. Ese viejo chiste. El año del escritorio de Linux. Bueno, esto, para los que no lo sepan, es una especie de viejo chiste geek que cada año se produce. Este año será el año del escritorio de Linux. Bueno, sigue ganando adeptos el escritorio de Linux, pero sigue limitado y confinado a una pequeña comunidad de usuarios. Pero sí, este 2018 nos va a traer cosas muy interesantes. Y en concreto tengo para vosotros no una ni dos, sino tres profecías. Profecías que es posible que perturben vuestra mente. Es posible que trastornen vuestro sueño. Quizás no volváis a ser los mismos. Y quizás vuestras carteras se vean afectadas por estas tres profecías para el 2018. La primera es la llegada, el advenimiento de la tarifa plana con letra pequeña. La tarifa plana con letra pequeña llegará sin ningún género de dudas en el 2018, igual que las conexiones de fibra de 1 gigabyte. Ya anunció Movistar que subía las tarifas, que iban a ofrecer 600 megas. Pero ¿qué pasa con los bonos de datos? Ya incluso los grandes están ofreciendo 10 megas, 15 megas, 20, perdón, 10 gigas, 15, 20 gigas. Hasta Pepephone tiene bonos grandes de datos. Pepephone, que durante mucho tiempo estuvieron los últimos de la cola, ofreciendo rácanos bonos de conexión. ¿Pero en qué consiste la tarifa plana con letra pequeña? Converso te lo explica. Converso enseña, Converso entretiene, Converso informa. La tarifa plana con letra pequeña consiste en bonos de 100 gigas con reducción de velocidad. Una vez más, los operadores vuelven a jugar la carta de la letra pequeña y llamar tarifa plana a lo que no es tarifa plana. Tarifa plana es tarifa ilimitada, es come todo lo que quieras hasta reventar. Y tarifa plana es consume todos los datos que quieras hasta que se te caigan los ojos, hasta que te salga un callo en el dedo de la mano izquierda y tengas que usar el de la mano derecha, hasta que se te agate la batería y reviente el litio poniéndolo todo perdido en el metro. Pero no, esa no será la tarifa plana que veáis. Serán 100 gigas, lo cual para muchos es más que suficiente. Porque ¿cuál es el temor de los operadores de 4G y 4G Plus y el 5G que vendrá en el 2020 si no viene antes? El temor es que la gente deje de conectar y de contratar conexiones de fibra óptica. Cada vez somos más móviles. Cada vez cambiamos más. El mundo se va volviendo un nómada, como los estorninos que migran. Así es el geek. Tiene su temporada de viaje, cuando por la mañana hace su mochila y despliega sus alas rumbo a su lugar de estudio o de trabajo, moviendo el pico y juntándose con otros geek, haciendo lo que se llama el efecto manada. Así los estorninos geek migran con sus baterías cargadas y sus bonos de datos a punto para iniciar lo que es un viaje de ida y retorno. Este es el documental El viaje del estornino geek en Canal Natura. La temporada de viaje del geek nunca se pisa con la temporada del apareamiento del geek, porque los geek no se aparean, nacen como los repollos. Así que los geek con la tarifa de 100 gigas desconectarán sus conexiones de fibra óptica y de cable, dependiendo únicamente de esa mal llamada tarifa plana de 100 gigas, con la cual harán una cosa muy sencilla: si necesitan más datos, contratarán una segunda línea. Y una vez iniciado su vuelo de retorno, las nubes de geek, de estorninos geek, volverán del frío norte buscando las aguas cálidas y los campos fértiles del sur para volver a anidar y desplegar sus antenas de conexión y agotar su tarifa plana, comillas, de 100 gigas, y así iniciar lo que es otra temporada. Conexiones que beben datos de Netflix, de HBO y de otros sitios donde las películas venden sus cuerpos y ofrecen sus carnes en blanco y negro al mejor postor. Y hasta aquí el documental El vuelo del estornino geek, una producción de Vidas en Red para todos vosotros. Y esta es la primera profecía de Conversodamus. Pero hay otra profecía. Por favor, hazme caso y siéntate, porque viene una todavía más gorda. Si tienes un portátil con Windows 10, abre la ventana, desconéctalo y tíralo. Si tienes un iPad, coge un martillo pilón y pártele la pantalla. Haz que estalle la pantalla. Si tienes una tablet Android, haz un movimiento preciso de karate, mano vacía, y rómpela en mil pedazos. Porque en el año 2018 no vas a necesitar nada de eso. Porque el año 2018, amigos, es el año del Chromebook. Todos los dispositivos han muerto. Todos, iPads. Los frikis del Starbucks están tristes porque no pueden posturear con sus MacBook Air Ya nadie hace cola en la Apple Store porque nadie quiere comprar esos productos manzaneros. Las banderas de luto ondean a media asta en las sedes de Cupertino de Apple por todo el mundo. Los tamos ruedan solitarios y las hienas corretean por los desolados parajes que eran las tiendas de Microsoft. Hay gente que, sentada en la calle, ofrece su Surface por un plato de comida, pero nadie le da comida. El año 2018 es el año de la muerte de todos los dispositivos móviles. Incluso el señor Rupert Dax hace un Periscope en el que mete en un vaso de agua su BlackBerry Passport. El señor Carl Eggers estalla entre sus dientes y deglute, destrozando completamente su iPad. Ten. El camionero Big Geek cambiará el nombre de su canal y ahora se llamará El Camionero Chromebook. Porque ha llegado el Chromebook, amigos míos, hijos míos. Ha llegado la era Chromebook. La era en la que Chromebook y Android en santo matrimonio unen por medio de una cópula informática y ofrecen al mundo los generosos pechos del software no libre. Es la hegemonía. Desaparecen los blogs. Apple 5x1 cierra sus puertas y las abre como Chromebook 5x1. Andrés Ramos está triste porque ya no puede vender MacBooks con Core 2 Duo, porque todo el mundo se ha comprado un Chromebook. Y Converso se llena de orgullo y dice: ya os lo dije, pero nadie me creyó. Ahora cuando vas a un Starbucks, todos los hipsters llevan un Chromebook. Algunas veces ni siquiera tienen encendida la pantalla, porque quieren que todo el mundo les vea. Ahora uso un Chromebook. Incluso el Rubius y Vegeta se han comprado un Chromebook y dicen a sus seguidores que ellos fueron los que descubrieron el Chromebook. El día 30 de mayo es el día del inicio de la iglesia chromebookiana. Y el día 1 de junio comienzan disturbios y los más fanáticos seguidores de la iglesia chromebookiana entran en la sede de Redmond y arrasan Microsoft. Tim Cook tiene que coger su jet privado y pedir asilo en Corea del Norte. Es la era del Chromebook. Y ahora viene la tercera profecía. Profecía número 3 de Conversodamus. Cara B de la audiocinta Profecías de Conversodamus, grabado con la tecnología TDK en cintas de ferromagneto. Estás escuchando la cara B de la cinta de cassette Profecías de Conversodamus, comprada en tu gasolinera favorita. Al lado de los chistes de Arévalo y algunas cintas de dudoso origen. El año 2018 será el año del almacenamiento infinito. Las empresas quieren que guardes tu vida entera. Mientras tanto, a Sundar Pichai sí, se llama así, le brilla el diente de oro porque su inteligencia artificial se está alimentando de nuestros datos vitales. El año 2018 es el año que entregaremos voluntariamente nuestra privacidad, nuestras vidas, emisiones de vídeo de 24 horas para alimentar a Skynet. Una inteligencia artificial formada por las experiencias de millones y millones de usuarios incautos que entregan sus correos, sus vidas, cámaras de vídeo que se entregan gratuitamente para que puedas grabar toda tu vida. Toda tu vida grabada en los servidores de Google. Fin de la cara B del cassette, audio cassette, Profecías de Conversodamus. Por favor, rebobine la cinta con un bolígrafo Bic. Bic naranja, escribe fino, Bic cristal, escribe normal. Pero eso no es todo, amigos. El 2018 va a ser un año desastroso para el podcasting, porque el 2018 va a ser el año en el que se acaba con el podcasting. Todos los podcasters cerrarán sus puertas buscando monetizar, todos enfermos por monetizar. Queremos monetizar, monetizad nuestros cuerpos. Se habla del año 2018 como el año del fin de la burbuja del podcasting. Mariano Rajoy dirá: habéis grabado por encima de vuestras posibilidades. Tonia Mafeo abrirá un puesto de perritos calientes en Gran Vía 42. Con el fin del podcasting, comenzará una nueva figura de youtuber, conocida como el live streamer, la persona que vende su vida. Al más puro estilo de Black Mirror, harán streaming 24 horas de su vida. Cámaras muy baratas que Google ofrecerá de forma gratuita para que la gente ofrezca su intimidad en un tipo de gran hermano insulso. Pero todos los chonis, las chonis, todos los indocumentados loxianos que no quieren trabajar ni esforzarse, encontrarán en vender su intimidad una fuente de ingresos que les permitirá vivir sin dar ni golpe. Para finales del 2018, compitiendo unos con otros, esta nueva generación de youtubers aún más decadentes no pondrán fin a su desvergüenza. ¿Pedos nocturnos? ¿Picor? Todas las vergüenzas expuestas en un nuevo YouTube. YouTube Live Streaming. El fin del podcasting. Ese año, Converso de Vidas en Red comprará con la ayuda de unos cuantos amigos una emisora de radio FM para emitir 24 horas. Teorías de la conspiración, ataques contra el gobierno, contra el nuevo orden mundial. Ese año, Converso 72 se asociará con James Wallerstein, quienes se atrincherarán en vidasenred.fm para emitir su mensaje anti nuevo orden mundial. Dice Maquiatánica Ruatesia: será el año que volvamos a los discos de vinilo y a las sandalias de plástico mejilloneras. Esa es su profecía, ¿eh? Ese año será, además, el año del fin del PC, las tablets, los Chromebooks, Chromebooks con teclado o sin teclado serán los únicos que habrá. Así que los precios de los PCs subirán. La tienda IDC Online multiplicará por un 1000% los precios de esos Dell de segunda generación que vendían. Todo el mundo querrá un PC antiguo, pero nadie lo encontrará. Este es el bonito 2008, amigos. Y amigos, ahora sí termina este especial 2017, que llega con 24 horas de retraso. Tampoco es tanto, tampoco pasa nada porque empecemos llegando tarde este año, pero sí quiero decir lo que comenzaba diciendo al principio. Vidas en Red ha crecido, se ha hecho mayor. A Vidas en Red le han salido pelillos. Y ahora cuando Vidas en Red habla, le salen gallos. Ahora Vidas en Red es una comunidad. No es una persona, son muchas. Vidas en Red eres tú, soy yo. Vidas en Red está en el aire. Está cuando pagas la factura del teléfono. Está cuando caminas por la calle. Es la señora gorda que pasa por tu lado y te mira sin decir nada. Vidas en Red es la Matrix y Vidas en Red te posee. Sí, Vidas en Red también es Monos del Espacio. Vidas en Red es una comunidad y hay una profecía que sí que se va a cumplir, y es que este es el año de la comunidad de Vidas en Red. Vamos a crecer, vamos a hacer más cosas juntos, porque juntos somos más fuertes. Y como decía la bruja, vería, solo no puedes, con amigos sí. Gracias a vosotros y gracias por compartir este directo. Gracias por compartir, por escribir, por dar a conocer Vidas en Red. Gracias por hacer posible una hora y media de emisión. Gracias por vuestros correos, por vuestros ánimos, por venir a las quedadas, por acercarse a saludar a mi mesa en la Euskal. Gracias por mandar corazones en mis emisiones de Periscope y en los audios de iVoox. Gracias por retuitear mis tweets, por comentarme vuestras experiencias personales. Y sobre todo, gracias por darme a mí la razón y no a Rupert. Feliz año 2018. Y gracias por vuestra presencia. Gracias a todos los que habéis estado en el chat. Sois los mejores y os quiero mucho. Corazoncitos para vosotros también. ¡Feliz año 2018!